Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Expressive Radio FM presenta Zona Grupera. Zona Grupera. La mejor música regional mexicana, con los más grandes exponentes del género regional mexicano. Yo observo a aquella mujer tan distinguida. Cada programa, un invitado de lujo, compartiendo una entrevista exclusiva con lo más nuevo de su música, así como parte de su vida. Esto es Zona Grupera. Zona Grupera. Con Rocío Feliz, la China de Fuego. Y llega, se respeta lo que digan. En la sierra y la ciudad yo soy la China. ¿Quién dijo que las mujeres no podían? Bienvenidos, iniciamos. ¡Y ahí te va, China! Qué gusto, que estén ya con nosotros en este maravilloso miércoles 10 de marzo. Oigan, se va el tiempo rapidísimo. Hoy es un nuevo día y pues bueno, gracias de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando a www.expressiveradiofm.com. Soy su amiga Rocío Feliz, muchísimas gracias de verdad por estar sintonizando esta maravillosa frecuencia. Y por supuesto, esto es Zona Grupera, el mejor lugar donde puedes escuchar la música de tu artista favorito y además invitados especiales, que por cierto, para toda la gente que me hace favor de seguir en mis redes sociales como Rocío García-Oficial y en el Facebook como Rocío García Conductora, en la mañana les pasé la información a todos ustedes y les comentaba que hoy justamente vamos a tener a un gran invitado de lujo, el señor Miguel Vallejo, el Gamborimbo, quien nos estará platicando acerca de su trayectoria artística, así como su vida y por supuesto lo que está haciendo en la actualidad. No te lo puedes perder, va a estar maravilloso este programa, como cada lunes, como cada miércoles y como cada viernes en punto de la 1 de la tarde aquí en Zona Grupera. Quiero mandar un saludo muy especial y por supuesto hacer mención a nuestros grandes amigos que nos hacen favor de ser patrocinadores de Expressive Radio FM. Primeramente quiero mandar un saludo muy especial para todos nuestros amigos de Challenge Motors. Ellos están ubicados ahí en Naucalpan y pues bueno, recuerda que si tú tienes algún tipo de problema automotriz en tu automóvil, pues bueno, déjame decirte que Challenge Motors son especialistas en autos premium. Ellos te manejan todo lo referente a hojalatería, pintura, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, modificaciones y todo lo referente para que tu auto, ya sea un Ferrari, un Lamborghini, un Lotus, etcétera, etcétera, todos esos autos maravillosos que son de lujo, bueno, pues ellos te pueden ayudar porque además de que son especialistas, también tienen precios muy accesibles. ¿Cómo los puedes contactar? Pues es muy fácil, al 5514-497615, recuerda, 5514-497615. Por supuesto, la mejor atención con nuestros amigos de Challenge Motors, que por cierto, tenemos que invitarlos ya para que nos cuenten qué están haciendo, cómo va el trabajo, y por supuesto, si tienen alguna promoción, hay que estar ahí muy pendientes de ellos, y por supuesto, para que ustedes puedan aprovechar todas las promociones que ellos manejan en sus autopartes, así como en todos los servicios que ellos ofrecen. Un saludo muy grande, por supuesto, para su propietario David Hernández, un abrazo y un beso muy, muy especial. También queremos saludar a todos nuestros amigos de Ciudad del Carmen, Campeche, en especial a nuestros amigos de Santé Salud Natural. Recuerda que en Santé sabemos que nuestros días cotidianos necesitan energía. Si tú necesitas algún tipo de vitaminas, necesitas algún tipo de alimento o alimentación, nutrientes especiales que ahorita todo nuestro cuerpo necesita para mantenernos sanos y fuertes, y por supuesto también cuidar a nuestra familia, cuidar cualquier tipo de, pues bueno, de enfermedad como la diabetes, hacer limpieza de tu hígado, pero de una manera 100% natural. Te invitamos a que contactes a nuestros amigos de Santé Salud Natural, y a ellos los puedes contactar a través del teléfono 93-81-41-50-78. Voy a repetir los teléfonos, es 93-81-41-50-78. Y también los puedes encontrar en Facebook como Santé Salud Natural. Recuerda que ellos están ubicados en Ciudad del Carmen, Campeche, así es que bueno, hay que pedir ahí informes porque también hacen envíos a toda la República Mexicana. Voy a mandar en un ratito más también saludos a más patrocinadores que nos hacen favor de poner su confianza y por supuesto la publicidad de ellos en nuestras manos. Estaremos mandando saludos a lo largo de esa transmisión, así es que muy al pendientes porque tenemos grandes descuentos con ellos. Pon mucha atención, no te pierdas esa transmisión porque tendremos un gran programa sin duda. Yo soy su amiga Rocío Feliz y de verdad que me encuentro hoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy, transmitiendo total y absolutamente en vivo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. No te pierdas, por favor, este maravilloso programa. En un ratito vamos a tener aquí a Miguel Vallejo, el Gamborimbo, quien nos estará platicando, pues bueno, parte de su trayectoria artística. Por ahora quiero decirles a todos ustedes que no se despeguen de esta frecuencia. Yo los voy a dejar con un poquito de música y vamos a escuchar Dulce Pecado de Fer Cazador. ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! Y amárrenme, porque me devuelvo. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor, tú y yo. Y así es el cazador, bruto, inconsciente. Y es por ti, chiquitita. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y se me olvida. Y el corazón es que no puede parar de amar por ese pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Y amarnos más, besar los labios sin parar. Lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Y el corazón es que pecado que me lleva al infierno y a la dicha. Ay, amor. Estás escuchando Expressive Radio FM.

discos MP3 y que retumbe la troca, ya que no le guste el ruido. A ver ya cómo nos toca. El mundo se va a acabar. Ando diciendo la gente, no me voy a preocupar. Por eso vivo en ambiente, como dice la canción. Borracho nada se siente. ¿Qué tiene de novedad? Si a mí me gusta la fiesta, me gusta decir salud. En una noche como esta, la fiesta es para gozar. Toda la raza contenta. ¿Qué tiene de novedad? Si a mí me gusta la fiesta, me gusta decir salud. En una noche como esta, la fiesta es para gozar. Toda la raza contenta. Alegrando esta tarde, y pues bueno, se escuchó a través de la frecuencia de Express Radio FM la fiesta con Grupo Exterminador, que por cierto ellos estuvieron la semana pasada inaugurando este maravilloso programa de Zona Grupera. Les mandamos un saludo muy muy muy grande, sé que andan por allá por Estados Unidos, y pues bueno, muchísimos éxitos, ojalá puedan venir a México pronto. Y pues bueno, ya se está regularizando todo, afortunadamente ahí vamos paso a paso con esto de la vacuna, y pues bueno, ya estamos en semáforo naranja, según hemos escuchado en las noticias, pues bueno, esto está ya un poquito más controlado, y esperamos que en unos cuantos meses, pues bueno, esto llegue a un punto en el que ya esté mucho más controlado y podamos estar más libres en todo el tema referente a los conciertos en vivo, que ya hacen falta. Cómo se extraña ver a nuestros artistas favoritos ya en vivo y a todo color. No es lo mismo, obviamente, a través de las redes sociales, estar viéndolos, por ejemplo, ahí en el canal de YouTube, estarlos viendo ahí en sus páginas de redes sociales. Siempre hace falta el tener a nuestro artista de cerca y, pues bueno, poder disfrutar de su música, ¿verdad? Es totalmente diferente. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, escríbanme, mándenme un mensajito a través de nuestros teléfonos en cabina, el cual es el 5578907234. Recuerda, 5578907234. Ese es nuestro teléfono en cabina al cual te puedes comunicar con nosotros. Mándame un mensajito, mándame tus saludos, que con mucho gusto los estaremos leyendo al aire. Ya tenemos algunos saludos, pero estos saluditos los voy a leer en el momento preciso en el que esté nuestro invitado ya con nosotros. ¿Y qué les parece si en este momento vamos a contactarlo ya para esta entrevista? A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Ya estamos al aire? ¡Ya estamos al aire! Ah, para no decir chingaderas, no. Oye, para no decir groserías, ¿no? Sí, para no decir pendejadas y chingaderas. Sí, por supuesto. Oye, qué gusto, primeramente, muy feliz por tenerte el día de hoy con nosotros, y muchísimas gracias por haber aceptado esa entrevista, de verdad, muchas, muchas gracias. Pues que no tengo ni madre que hacer, entonces sacando. No, no es cierto. Me encantas. Fíjate que justamente hoy en la mañana estábamos viendo mi hijo y yo algunos videitos ahí en YouTube, y de verdad estábamos muertos de la risa. ¿Cómo le haces? ¿Qué tan difícil es hacer reír a la gente? Pues es muy difícil, la verdad. Pues es que uno es como es, ¿no? La cuestión es que yo lo que digo, lo que me encanta de mi trabajo es divertir a la gente. Que vale, maco, como sea, quien sea. Y todo el rollo. ¿A poco tienes hijos, Michio? Tengo dos hijos, uno de 17 primaveras, con sus otoños y sus inviernos, y otro de 5, y con el que estaba viendo las leperadas era con el de 5, con el de 17, imagínate. Bueno, esos canijos ya se las saben más que uno, entonces ¿para qué te cuento, no? Ya se las saben, ya están más despiertos que uno, ¿verdad? Ya no. Si ya se las saben las paquetes, dilo, ¿no? Oye, quiero presentarte a mi compañero en cabina, Karen, que conoce. A ver, vamos a ver si es cierto. Adelante, Gabriel. Okay. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó, canijo? Ya me acordé de ti. Feo no eres, güey. Ah, no, pues no. A ver, cuéntame, ¿a ti te gustan los toros o las vacas? Mira, a mí no me gustan los toros, por eso me gusta que los maten. No. Puta, pues ya con esto de los pinches animalistas, puta, ya ves que al Pepe le puya lo quitan de la televisión, que es acoso sexual. Mejor quiten a Maluma que te la maten. Exacto. Pues sí, somos amigos, conocidos de la Plaza de Toros México, mi querido Gamborimbo. Ahí te veía con tu patrón dándote de cocos. No, ese güey ya se lo llevó un perro en el hocico. Oye, Gamborimbo, ¿sí es cierto que naciste en la cocina de tu tía abuela? Nah, esa es una jalada del personaje. Bueno, la historia del Gamborimbo, ni yo me la sé. Yo nada más caía ahí en Bandamax, en la cantina del Tunco, ahí con la onda grupera, que ahora es en música regional mexicana. ¡Qué mamada! O sea, es música grupera, porque son grupos y ya, a la chingada. Pero música regional mexicana. Ah, para mí me las paso por los... Bueno, sí nací en la cocina de mamá. Y ya una vez me abandonó allá afuera de una cantina y me agarró el Tunco, y ya, pues ahí andamos todavía. Decían que andabas en misión en África, pero eso es mentira, en realidad andabas de borracho ahí en la cantina del pueblo, ¿verdad? Sí, fue una alucina y me comí unas pinches hierbas ahí en el pueblo que se llama Tecojorita, junto al lago Saraz, ahí por San Casteabro. Ahí donde vive Mónica Galindo, ¿no? Las pinches hierbas, Mónica Galindo y Cela Soto y varias compañeras que tengo ahí en la cantina. Oye, todas muy guapas, ¿verdad? ¿Cómo es el Gamborimbo de compañero con estas bellezas con las que compartes cámara? Pues nada, tengo varios hijos regados. Pero nada más. Oye, qué increíble. Bueno, esto está bien. El chiste de esta vida es vivir y poner la alegría y compartirla con la gente. Déjame comentarte, por favor, que tenemos ya algunos saluditos aquí en nuestro teléfono en cabina, los cuales te lo hacen extensos. Dice Leti, saludos por favor a Hortensia García, por favor, admiro mucho a Miguel Vallejo, saludos desde Tlalnepantla, Estado de México. Los estamos escuchando en este momento desde el restaurante Sabor Provincia. Sabor Provincia, un abrazo. Sí, Tlalnepantla, aguas con las carteras. También saludos para el Colegio de Estudios Disciplinarios. Todos estos saludos, pues bueno, los manda Leti. Así es que, pues bueno, un abrazo para ellos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, es un colegio, espero que no sean menores de edad, porque están escuchando las puras leperadas del Gamborimbo. No, Leti, un abrazo y háblame cuando tenga 18 años. ¡Qué bárbaro! Oye, y cuéntanos, ¿entonces ibas ahí a la Plaza de Toros? Sí, ahí iba, pero ya ahorita como está la cosa y la pandemia y esta chingadera, pues ya no hemos podido ir, pero voy mucho a Tlaxcala, ahí con un amigo que se llama Luigi Mercury, que es el que organiza las corridas de toros, pues a la distancia y todo, los protocolos de sana distancia, y no te dejan estar sin cubrebocas. Creo que hasta el mendigo toro trae cubrebocas, por eso se ahoga más. Pero o sea, ahí vamos a la Plaza de Toros desde que el papá de Miguel Vallejo se lo llevaba a los 5 años. Desde ahí yo vi torear a Curro Rivera, a Eloy Cavazos, desde hace años. Somos taurinos la familia, mi papá tiene ranchos y pues ahí criábamos toros y la chica. El papá de Miguel Vallejo, el del Gamborimbo, es el papá del Pichicaitovich. Dile que chinga a su madre, pero como cosa tuya, Rocío. Todo más así como cosa mía. Le mandamos un saludo a Israel Haitovich, que por cierto le encantan las motos. He tenido oportunidad de convivir con él en algunas rodadas. Y pues bueno, le mandamos un saludo, por supuesto, para él. Oye, cuéntame, ¿qué tan difícil es trabajar con personalidades como Israel Haitovich? Mira, como Gamborimbo, dime una cosa, ¿qué tan complicado es? Porque el señor tiene su carácter. No, sí, ya voy a hablar como Miguel Vallejo. Mira, lo que pasa es que Israel Haitovich, yo lo admiro, lo quiero. A mí una vez Jorge Ortiz de Pinedo, cuando trabajé con él, me dijo, nunca, el quien es malagradecido es malnacido. Entonces Israel Haitovich me dio la gran oportunidad. Yo trabajé con Jorge Eugenio Derbez, trabajé con Polo Polo, trabajé con muchos comediantes de antaño, y pero el que me dijo, bueno, aquí estamos. El que me dijo una frase muy importante fue Jorge Ortiz de Pinedo, cuando hicimos varios programas con él. Me dijo, quien es malagradecido es malnacido. Agradece todo lo que te llegue en la vida. Entonces, yo le agradezco profundamente. Yo nunca voy a hablar mal. Y mira, que le sé varias cosas a Israel. Personales, que no tiene caso comentarlas. Pero yo le agradezco profundamente a Israel. Ok, mis queridos amigos de Expressive Radio. Tuvimos una pequeña dificultad, pero aquí está con nosotros mi querida Rocío García, que se nos fue el invitado, mi querida Rocío. Servidora y amiga, y por supuesto ya estamos aquí nuevamente restableciendo esta conexión. Ustedes saben que cuando los programas son en vivo, bueno, pues van a pasar este tipo de cortes, y de repente se le va la señal, pero bueno, ya estamos en vivo, problemitas de los programas en vivo, pero ya estamos de regreso, ahora sí, nuevamente, Miguel Vallejo, nos estabas contando parte de cómo fue que bueno, primeramente el agradecimiento a Israel Haytovich, de cómo fue que él te dio la oportunidad de estar como el Gamborimbo. Estábamos en esa parte y también estábamos tocando un poquito acerca de todo lo que has hecho profesionalmente. Tú llevas ya muchísimos años en el medio, eres actor, escritor, comediante, pero cuéntanos, a mí me gustaría saber un poquito de cómo fue que te iniciaste en este medio de, pues, bueno, de las cámaras y todo esto. Yo sé que desde muy chiquito empezaste, pero cuéntanos, por favor, a toda la audiencia, ¿cómo fue que ese gusto que nació en ti? Pues mira, mi familia, mi papá, como te dije, se dedica a la onda de los toros, de la carne. Él importaba, ahorita ya está retirado, importaba carne de res, carne de borrego, carne de puerco, y exportaba a su vez a Estados Unidos. Entonces era una empresa muy fuerte, fue la primera empresa que trajo panza de res congelada a México. Wow. Entonces okay. yo dije, o sea, ese, mi mamá, que en paz descanse, me dijo, no, tú vas a ser empresario como tu papá, empresario. Entonces yo pensé que lo mío era la industria de la carne, pero yo salí mamoncito desde chamaco, que me gustaba imitar a José, que a Juan Gabriel, y de cuánto chido, ¿eh? A Juan Gabriel y todo el rollo. Y así, carnal, ¿cómo se llama? ¿Está contigo? Carguen. Te recomiendo una cosa, amigo. Hay que jotear 5 minutos al día, güey. ¡Ay, no! Se te acumula, cabrón. Ay, ¿por qué es 5 si se pueden 10? Ah, bueno, porque ya de grande se te acumula y de grande duele más, ¿eh? Y bueno, yo le hacía al Juan Gabriel, al José en la secundaria, invitaba a los maestros, y como yo era un junior, mi mamá me dijo, tú estás muy vaguito, muy desmadrocito, me compraron un carro a los 14 años, ya sabes, juniorcito, ¿no? Y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Tú tienes que, pues, explotar lo que traes, y me metí a una escuela de actuación que se llamaba PART, Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Uh-huh. Como a modo de curso de verano. Okay. Pero, desafortunadamente para mi papá, y afortunadamente para mi mamá, me gustó mucho esta onda. Me di cuenta que yo no sabía bailar, y cuando empezaron a bailar, bailé. Yo no sabía escribir, y cuando empezaron a escribir, escribí. Cuando empezaron a actuar, yo no sabía que sabía actuar, y actué. Entonces fue como una magia muy, muy padre. ¿Se han visto los videos de Timbiriche 7? No. Sí, con todos los medios conmigo. Yo salgo de bailarín de Timbiriche, imagínate. ¡Wow! Entonces, cuando hicieron la audición, que fue Greco, el de Tanco Platas, el que salía en Bailando por un Sueño, ese era mi coreógrafo. Entonces me dijo, tú tienes un potencial de bailarín, pero, pues, como era medio jotón, dije, no, pues, el set, pues, mira, para ser bailarín no sé ser gay, pero cómo ayuda, ¿no? Entonces, claro. Entonces bailé Timbiriche, fui ballet de Timbiriche en el disco 7, el más icónico de Timbiriche, con todos menos conmigo, Besos de Ceniza, y después ya, y la gran oportunidad me entró cuando Eugenio Derbez fue el que me habló, Eugenio me habló, y me dijo, oye, me gusta cómo trabajas, ¿por qué no escribes? Empecé a escribir y de ahí conocí a Israel Haytovich, y de ahí 15 años después sigo trabajando con, bueno, seguía trabajando con Haytovich. Después terminamos la relación laboral y ahorita estoy en el programa hoy haciendo cápsulas precisamente del personaje del Gran Burimo. Pero fue casualidad, o sea, yo pensaba que yo me iba a dedicar al negocio de mi papá, pero mi papá me dijo, no, si te dedicas a la actuada, te olvidas de mí, y me olvidé de él. ¡Guau! Digo, todavía lo veo, platico con él, y está sumamente orgulloso, según él, de que yo me dedique a la actuación y que no haya seguido con el emporio que tenía de la carne, ¿no? Oye, ¿qué edad tenías cuando esto pasó? Cuando tu papá te dijo, si te dedicas a la actuación, te olvidas de mí, ¿qué edad tendrías? Tendría yo como 14 años. ¡Wow! Mi primer cheque de la ANDA fue en 1984. ¡Wow! 84, entonces ya son 30 y tantos años de carrera, escribiendo, dirigiendo, actuando, producí teatro 15 años, viví del teatro, pero se podía vivir el teatro, viví el teatro como 10 años, yo producía teatro, teatro infantil, teatro comercial, no obras de Macbeth. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tocamos madera! Está padrísimo. Oye, dime una cosa, ¿qué tan complicado? ¿Tú recuerdas a ese jovencito de 14 años tomando esa decisión de hacer lo que le gusta, de ser feliz, y por otro lado teniendo una respuesta de su padre de este tipo de te olvidas de mí? ¿Qué sentiste en ese momento? 14 años, un joven que apasionado, pero que en realidad no sabías qué iba a pasar y que de repente tu papá te diera la espalda de esa manera. ¿Recuerdas qué sentiste? Cuando mandé a la a chingar a su madre. De plano, o sea, fue de sí, derechito. Digo, yo soy lo que quiero ser, como diría Luis Miguel, soy lo que quiero ser. Y ya, y después de muchos años, mi papá me presumía con sus amigos. No, mi hijo es artista, y sale en la tele cada 8 días y está. Yo llegué a estar hasta en 4 canales de televisión. En Telehit, con un programa que se llama Escritorzuelos. Sí. En Unicable, con Desmadrugados, en Canal de las Estrellas. Nada más. Y en Bandamax. En Bandamax. Entonces, por eso se posicionó el personaje del Gamborimbo, que es el personaje que más me ha dado, bueno, que hasta la fecha me da de comer, gracias a Dios. Y fue el personaje más icónico que he tenido, porque he tenido varios personajes en los sketches y en cosas, pero yo era el monaguillo, el padre Ramón. Sí, me acuerdo. Principal, pero el Gamborimbo, como es despachatado y como es relajiento y todo, fue el que más. Y una vez un amigo de Guatulco me dijo, ¿por qué no haces un show del Gamborimbo? Y a mí me daba miedo. Que no, pues ¿cómo? Y de repente salí de Gamborimbo y ¡pum! De ahí para el Real. Y ahorita vendo mi show del Gamborimbo porque hay personajes como, por ejemplo, un compañero muy querido mío, se llama Gustavo Munguía. Ay, no soy niña, no soy niña. No soy niña, no soy niña. Que ya están bastante huevos para hacer esas mamadas, pero bueno, ya okay. Son personajes que se quedan. A mí me han dicho, hay personajes que se encasillan. Le digo, bueno, pero el éxito de Edson Zúñiga, el norteño, de Liliana Regala Chupitos, de Costeño. El Costeño. O sea, hay compañeros, con todo respeto, que quieren hacer muchos personajes y ver su faceta de que son versátiles. Entonces, a ver, yo me pregunto, si Mario Moreno no hubiera sido Cantinflas, no hubiera sido Cantinflas. Ya, vámonos a otros niveles, ¿no? ¿Me explico? O sea, por ejemplo, claro. Si la Chupitos tú lo invitas de Liliana Arriaga a un programa, no va a ser la Chupitos, no va a ser tan desfachatada, no va a ser la borracha, no va a ser la borrachita loca, no va a ser lo inverosímil que es. Pues invitas al norteño de Edson a un show, que salga de Edson no tiene caso, la gente quiere ver al personaje. ¿Me explico? Claro. La gente quiere ver al personaje. O sea, si tú, te repito, si tú invitas a un programa o a tu programa, Rocío, a decir, pues, nos estamos con Liliana Arriaga. Sí, claro. Pero que no venga claro, de claro. La Chupitos, entonces, ¿para qué la invitas? No, por supuesto, sí, es lo que habla es el personaje, claro. Si es que la gente, y más ahorita, está ávida de reír, ávida de salir de la casa, de hacer, o sea, a ver, si invitas a Radamés de Jesús y le digas, no digas groserías, No, olvídate. Se va a quedar callado, no va a decir nada, ¿no? Y además, exacto, la gente es lo que quiere, la gente es lo que quiere. Ver esa desfachatez, ver ese personaje que es lo que lo sigue, ¿no? A final de cuentas, cada uno de ustedes tiene su diferente personalidad y tiene su público. Y ese público está ansioso, está con un hambre impresionante de poder escucharlos, de poder reír y de poder estar saliendo un poquito de la monotonía y de todos los problemas que estamos viviendo en esta parte de nuestra vida mundialmente hablando, ¿no? Y por claro, cierto, hablando de la gente que lo sigue, tenemos ya unos saludos aquí en nuestro teléfono en cabina. Carlos Cantú dice: salúdame por favor a Miguel Vallejo, hace 5 meses me regaló una foto, fue muy amable y esto fue justo fuera de Televisa, le agradezco muchísimo, es una excelente persona, por favor mándeme saludos, soy Carlos Cantú, justamente hace 5 meses le regalaste esa foto y mira qué bonito que la gente se acuerda de ti y de esa sencillez. Ah, pues ha de haber sido mi primo, porque nadie me tiene que conocer. Carlos, ¿qué, Cantú? Carlos, te mando un abrazo. Carlos, igual, pásatela por donde quieras. Excelente, excelente. Dice Javier Hernández: saludos a mi Gamborimbo, por favor, mándanos saludos. Estamos ubicados en Miguel Ángel de Quevedo, Tortas Perronas, y le mandamos saludos. ¿Cuándo vienes? Pues pásame la dirección, ¿no? Para ir a comer de gorra. que nos manden la dirección y que nos manden las tortas, por supuesto. Oye, vamos a ir. Pero a una ¿por qué tú no me mandas tus tortas, mi tío? Ándale, estaría bien. Que sí, sí mereces. ¿Crees en el amor a primera vista o me regreso y vuelvo a entrar? No creo en el amor a primera vista. Bueno, deja que me conozca. Bueno, vamos a ir. Sí, ¿verdad? Y ya con eso. Oye, vamos a ir a una pausa comercial y ¿qué te parece si al regreso nos cuentas un poquito de qué estás haciendo ahora? O sea, sabemos que estás ahorita en el programa de hoy. Me gustaría también saber esa parte de los shows que estás promocionando de tu personaje y pues bueno, para darle también publicidad a esa parte, ¿te parece? Va, va, que va. Oigo los comerciales. Va, me parece perfecto. Hecho, hecho. Vamos con nuestros patrocinadores y un poquito de música. Esto es Zona Grupera. Por favor, no te despegues. Por supuesto, aquí en Expressive Radio FM. Regresamos. Bueno, se despeguen. Poquito, no nos vayas a

gracias a Magda Rodríguez, que en paz descanse, que me dio la oportunidad, después de que me salí con Israel Kajtovic, que repito, le agradezco profundamente la oportunidad de que haya provocado que el gamborismo existiera. Pero ahorita estamos en el programa hoy, y ahorita voy a hacer otro personaje que se llama Mike Mammer. Mike Mammer, que trae una gorra y que entra de gorra a todos lados. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace el gamborimbo, pero con otro personaje. Y repito, no me agrada mucho la idea, pero es lo que la producción pida, y el que donde manda capitán no gobierna marinero, ¿no? Entonces, como el programa es para señoras, para mujeres, que están empoderadas, ya sabes, entonces vamos a hacer un pequeño experimento, en el sentido de hacer un, se llama Mike Mammer, que entra de gorra a todos lados. Entra de gorra a un museo, entra de gorra a un spa, entra de gorra y va a sacar una cápsula muy bonita que es spa para mascotas. Ok. Entonces, wow. Es muy interesante para la gente, los animalistas, tengo mucho respeto para ellos, y está bien, porque ahorita la onda está en eso de, ay, los animales, hay que cuidar la naturaleza y todo, bla, bla, bla, bla, bla. También voy a hacer una cápsula de veganos, cómo se prepara la comida vegana, que están más flacos que yo, pero bueno, pues ahí va bien la vida, pero eso, cada quien lo suyo. Y vamos a echar relajo experimentando con otro personaje, pero mis shows los voy a seguir dando como el gamborimbo, en toda la República, me decía Chihuahua, a hacer una cápsula de Barrancas del Cobre, me voy a ir a Tlaxcala el próximo sábado, domingo, a hacer las mujeres charras, las escaramuzas, y ahí andamos, tengo nuevos proyectos, en el sentido de que voy a renovar mi show personal, tengo un monologuito ahí de la onda de las redes sociales, que está muy divertido, y así contar anécdotas que me han pasado en la vida. No es stand-up como tal, pero yo te digo, yo soy de la vieja guardia, tengo escuela de Polo Polo, de Jorge Falcón, de Memo Ríos y todo, porque ya soy un chamaco, pero ahí andamos haciéndole al güey y ganarnos una lanita, ¿no? Entonces el nuevo show de Gamborimbo lleva... hago imitaciones, que yo no soy imitador, pero es una imitación con mucha parodia. Ok. Esto está bastante interesante. Dime una cosa, ahorita por ejemplo que en el programa de hoy vas a estar con otro personaje adaptándose al horario, al público y a todo esto, yo sé que para ti es fácil porque pues bueno, obviamente traes todas esas tablas actorales y toda esta preparación de todos los años de carrera, pero no te termina de encantar. Lo tuyo como tal es el personaje del gamborimbo. ¿Qué tan difícil es adaptarse a esto? ¿Te resulta complicado? Pues mira, yo lo pensé mucho, pero no es tan difícil, porque tú como actor, porque yo tengo una escuela actoral, hice teatro muchos años, que te toca de mesero, que te toca de tal. Entonces, claro. La experiencia actoral, y es un consejo para los que nos están oyendo en todas las partes del mundo, no nada más es salir a la tele y no subirte a un escenario. Hay una frase, me voy a ver bien filosófico, hay una frase de Goethe, el director de teatro, que dice, me gustaría que el escenario fuera una cuerda floja para que ningún estúpido se subiera a ella. Wow. Me vi muy filosófico, pero es la verdad. Claro, o sea, claro, no, pero tienes mucha razón. Hay mucha gente que dice, ay, salgo en la tele y ya soy famoso en redes sociales. No, cabrón, eres famoso porque tienes talento, ¿me explico? Hay mucha gente que salió, por ejemplo, en La Hora Pico, que fue un programazo. ¿Y quién está de La Hora Pico? Dime tres personas de La Hora Pico. ¿Adrián Uribe? Ricardo Gil. Consuelo Duval. Ricardo Gil, Consuelo Duval. Punto. Lorena de la Garza. Lorena de la Garza. ¿Por qué? Lorena de la Garza. Miguel Galván. Hace teatro. Miguel Galván, que ya murió. Pero ay, sí. La cuestión es que no están vigentes. A ver, voy a decir algo que ojalá no me oigan. Pero a ver, Consuelo Duval era la grande de Familia Peluche, ¿no? Sacó su serie. ¿Y qué pasó con ella? Sí, claro, claro. ¿Dónde no, está? ¿Dónde está? Ahorita no está vigente. Adrián Uribe, sin en cambio, está en Los Guapos y sigue vigente. Es gente que le chinga, gente que tiene que tener algo más que dar. O sea, no nada más. Ah, ok. Ahora, lo que voy a probar yo es, ok, el gamborimbo es otro target, que se le llama, otro público que no eres, no es bandamax, chichonas, nalgonas, albures, estoy en hoy. Me están pidiendo. Te escuchamos bien. Me están pidiendo por medio de la empresa que cambie el personaje, pero no es por echarme cebollazo yo mismo, pero tengo la capacidad actoral. ¿Por qué? Porque Adrián Uribe es gente como por ejemplo, no sé quién te puede, que tiene la capacidad actoral de hacer otro personaje. ¿A poco? Por ejemplo, como te decía antes. Por ejemplo, Lorena de la Garza, ¿no? Que se puede echar un Mentiras en teatro. Y se puede echar una naca. Exactamente. Y ahora va con Cándido Pérez, ¿no? Exacto. Era la naca. Hace personajes de viejita, de niña. O sea, tienes el abanico actoral porque estudiamos teatro e hicimos teatro. Hay gente, no me acuerdo qué estelar de novelas, que llevaba 10 telenovelas y dijo: es la primera vez que hago teatro. El teatro es la base del actor. Por supuesto. Totalmente. El teatro es la base del actor. Una, creo que fue Angelique Bo, no me acuerdo quién chicos, pero dijo: no, es que es mi primera obra de teatro y estoy muy contenta. A ver, mija, es al revés. El teatro es el primer peldaño de la carrera. Si no hace teatro, no eres actor. Punto. No, aparte, el no, teatro, cuando tú estás arriba de las tablas, benditas tablas, no tienes forma de repetir. O sea, es, vas y si te equivocas en el camino, no en el camino dos. Las reglas. No hay toma dos. Exacto. Como en la televisión que hay esta toma siete. Entonces, a ver, ¿por qué en Hollywood? Yo pregúntome, ¿por qué en Hollywood un actor, que se llama Jack Nicholson, es muy feo? Y ha hecho millones de dólares y ha tenido tanta fama. ¿Por qué? Porque no es guapo. Pero Jack tiene Nicholson talento. No es guapo. Nunca lo fue. Pero tiene un talentazo. ¿Por qué en México no? Yo pregunto. Sí, estamos muy atrasados. Lleva 70 telenovelas y lo nominan a mejor actor, por el amor de Dios. Que mira, por ejemplo, al revés, Hugh Jackman empezó como actor de Broadway y después debutó en Hollywood. ¿Y quién es Hugh Jackman el día de hoy? Marroquín, una mexicana que es una estrella de Broadway. O sea, fue la estelar de Chicago. Sí. Pero bueno, no profundicemos, vamos a echar desmadre. Ya están, sí, no, ya están todos informativos. El medio del espectáculo en México es muy ambiguo. Cerrado. Por ejemplo, los de la vieja guardia, como los villanos, Ojeda, Manuel Ojeda. Ándale. Es una persona físicamente no agraciada, pero es un talentazo de cabrón. O sea, tiene las tablas. Yo estudié con Ofelia Guilmain. Uf. Ofelia Guilmain es una gran actriz de cine y es un icono de la... Una gran actriz, hizo Electra en teatro. O sea, se llenaba, cuando se podía llenar el teatro, se llenaba el teatro por ver a Electra, una tragedia griega que la gente no tiene ni... Los mexicanos, la mayor parte de los mexicanos no tienen ni idea que se trata Electra. No donde vas a comprar en abonos, no, Electra. La de... Entonces esa gente vale la pena. Yo estudié con ellos. Yo trabajé con ellos. He trabajado también con Rafael Inclán, gente de la comedia, del cine de ficheras, con el Manuel Flaco Ibáñez. Callas. Hice una película con el Güero Castro, no el hermano de Verónica Castro, el Güero Castro, que hacía cine de ficheras. Entonces ahí le aprendes, ahí sabes por dónde va y por dónde no va, que es lo más importante, por dónde no va. ¿Me explico? Claro. Y creo que algo muy importante que dices, que es muy cierto, yo creo que ahorita con todo este tema del internet, con todo el tema de los youtubers, de los blogueros, etcétera, es muy fácil llegar, es muy fácil hacerte famoso con un videíto y tener miles de reproducciones y miles de seguidores. Pero aquí lo importante no es llegar, sino mantenerte. Exactamente. Y una personalidad como tú, que inició su carrera desde los 7 años, que a los 15 años entra a estudiar a una escuela con tanto renombre como es la escuela de la señora Ofelia Gilmain, por ejemplo, que has trabajado con tantísimas personalidades, que viene de una vieja escuela y tantos años de carrera, de verdad que para nosotros es un gran orgullo que estés con nosotros aquí compartiendo parte de tu carrera, de verdad, muchísimas felicidades. Yo quisiera hacerte una pregunta. Dime. Al inicio de esta entrevista nos comentaste cómo fue que iniciaste tu carrera. ¿Qué le dices a todas esas personas, a todos esos jóvenes, digo, que nos están escuchando? Yo sé que ahorita hay un rango alto de jóvenes entre 17 a 25 años que están escuchando este programa, y me gustaría muchísimo que les dieras un mensaje a ellos de cómo encaminar esos sueños, esas ganas de hacer lo que ellos quieren. Tú me dijiste, mi papá no me apoyó. Y te dije, bueno, ¿y qué pensaste? Y literal, tú dijiste, me valió madre y yo fui por mis sueños. Danos, por favor, un mensaje para todos esos jóvenes que te están escuchando en este momento y que muchas veces los están limitando a no realizar lo que ellos quieren. Mira, hay una, yo divido dos cosas muy importantes en mi vida. Hay una cosa que se llama vocación y hay otra cosa que se llama ganas. La vocación, porque tú puedes ser el hijo del mejor abogado del mundo, y si tu papá tiene el mejor despacho del mundo, tienes el chance, pues tu papá es el mejor abogado del mundo, te va a dar chance, te va a conseguir clientes. Y si eres el pendejo que pierde 7 casos seguidos, adiós. Esa es vocación. La vocación es lo que tú quieres y lo que haces y para lo que eres bueno. Repito, yo no sabía que sabía escribir. Lo hice y me contrataron. El primer casting de mi vida me quedé estelar en el 80 y H. Wow. Entonces, la vocación, o sea, no te la dan tu familia, te la das tú. Entonces, yo quiero ser arquitecto. Aunque tu papá se dedique de chef, por decir un ejemplo. No, pero yo quiero ser arquitecto. Pero soy el mejor chef del mundo, cabrón. Hago comida gourmet. Pero no, papá, yo quiero ser arquitecto. Entonces, para los chavos que nos están oyendo, hasta Panamá, yo quiero que digan, a ver, yo quiero ser O sea, si vas a ser, por decir algún ejemplo, trailero, güey, yo voy a llevar mercancía desde Alaska hasta la Patagonia. Claro. Y me van a contratar porque me gusta ser trailero. Quiero agarrar el volante. Entonces, poniendo ejemplos muy pendejos. Pero la vocación no es lo mismo que las ganas. O sea, la vocación tiene que ser. O sea, a ver, porque tú eres mi hijo y yo soy doctor. Ah, tienes que ser doctor. Yo tengo el mejor consultorio del mundo. Soy el mejor cirujano. Pero no me gusta abrir narices. No, pero yo quiero hacer lo que quieras. Entonces, ese es el consejo que les doy a los chavos, que crean en sus sueños. Los sueños no se viven dormidos, se viven despiertos. Por supuesto. Wow. Y cuando qué bonita frase. Tú agarras y volteas a ver al chavito que yo era de 12 años con que me compraban motos, que me compraban cascos Spike, porque según me gustaba jugar fútbol americano, estoy bien pinche flaco, pero y me gustaba, mi papá me compró, digo, pero no quiero ser futbolista americano, o no quiero ser futbolista, o no quiero ser lo que quieras, no quiero ser carnicero, digo, es un término muy cagado porque no importaba, no quiero ser empresario, yo quiero ser artista. Y me dijo, pues órale, pues vete a la chingada, y me fui a la chingada. Y la chingada me está dando trabajo y por eso esta entrevista. Claro, claro, claro. Qué maravilloso. Muchísimas gracias de verdad por tu mensaje. Hemos llegado ya casi al final de este programa y de verdad yo quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Sé que tus tiempos de repente son complicadones, que andas en televisión, que andas con esto, que andas con lo otro, y sin embargo el hacerte un tiempecito para Expresa Radio FM, de verdad te lo agradecemos mucho. Me gustaría, por favor, que compartieras tus redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos a lo mejor checar lo de tu show. Pues mira, estoy en redes sociales, en Instagram, arroba el Gamborimbo TV, al igual que Twitter, y en Facebook es Vallejo Miguel. Perfecto. Perfecto, te vamos a seguir por ahí, claro que sí, yo ya te estoy buscando, ya te estoy mandando ahí, siguiéndote, y te manda también saludos Eduardo te manda saludos desde Pachuca, un abrazo muy grande, estoy escuchando el programa y no me despego, muchas gracias Eduardo. Ya que me mandes, que me manden los pastes, ¿no? Claro. Pues claro. No le pediste una pachuqueña, ya vamos mejorando. Ah, no, sí. Está perfecto. Carguen, amigo, ¿algo más que quieras comentar? No, pues muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Y ahora, algo bien importante, déjame te cuento. Voy a abrir mi canal de YouTube con cápsulas muy, muy chistosas. Y si Luisito Comunica hizo dinero, ¿por qué yo no? Igual, claro. Sí, voy a abrir mi canal de YouTube. Se llama el Gamborimbo TV, ya la estamos procesando, voy a tener invitados especiales y de hacer cápsulas de todo, que conozcan el país y el mundo también, para que vean cómo está la onda por allá afuera, ¿no? Arre. Claro, por supuesto, y ahí estaremos muy al pendiente de ese canal. Por favor, cuando ya lo tengas habilitado, hazme llegar el link para estarlo compartiendo aquí en Zona Grupera, y pues bueno, que toda la gente que se ha estado comunicando con nosotros tenga ahí ese acercamiento con tu canal, y pues bueno, pueda estar al pendiente de todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Miguel Vallejo, el Gamborimbo, un gran placer haberte tenido aquí con nosotros. Y arriba la onda grupera. Arriba y arriba iré. Muchísimas gracias a ti. Gracias, un abrazo muy grande. Antes de despedirnos, amigos, yo quiero recordarles que hoy es mi miércoles, de el segundo programa de Humor Nights, este programa maravilloso que se está transmitiendo a través del canal de YouTube, Humor Nights, en punto de las 9 de la noche. Recuerden que el día de hoy va a estar Edson Zúñiga, el norteño, en entrevista ahí con Homerito y Toño Gallegos. Les mandamos un saludo a nuestros amigos Homerito y Toño Gallegos. Ellos estuvieron en nuestro programa hace 8 días, justamente en el gran estreno mundial de Humor Nights. Les mandamos un abrazo muy grande y recuerden, hoy en punto de las 9 de la noche, Humor Nights, no se lo pierdan, en entrevista con Edson Zúñiga, el norteño. Nosotros nos vamos a despedir, chicos, les mandamos un abrazo muy grande. Ay, que bendite, ¿no? El día viernes. Sí, le voy a decir, te lo prometo, que qué onda, que te inviten ahí al programa de Humor Nights. Y quiero invitar a toda la gente de Zona Grupera que no se pierdan el programa el día viernes en punto de la 1 de la tarde, porque vamos a tener a Banda Cuisillos, no se lo pueden perder. Ricardo, el vocalista de esta agrupación, va a estar con nosotros en entrevista y nos van a traer su tema que está nuevecito de paquete, que ya lo pueden encontrar en redes sociales. Su tema maravilloso que es Adiós, Amor, Adiós. Y bueno, vamos a estar aquí tocando, por supuesto, en Zona Grupera. Y un saludo muy grande para nuestros amigos de Cuisillos. El día viernes los estaremos teniendo aquí en Zona Grupera. Yo me voy a despedir, muchísimas gracias de verdad a toda la gente que nos acompaña a través de esta transmisión. No se pierdan el resto del día en Expressive Radio FM. Tenemos más programas, en punto de las 7 de la noche llega mi compañero Giovanni de la Paz con su programa El Éxito Está en Tu Talento. A las 8 de la noche Gerardo Gárate con Es Tendencias con Lalo. Y hoy es miércoles de deportes con el mejor cronista deportivo. Dimitri González, el mayor, llega en punto de las 9:30 de la noche con lo más sobresaliente del mundo del deporte. No se lo pierdan, yo soy su amiga Rocío Feliz y hoy estuvo aquí en cabina acompañándome Carguen, nuestro operador máster. Gracias, Carguen. Gracias a ti, Rocío, y pues ya si me das chance de echarme mi comercial, yo sé que la cuarentona ya se terminó, pero hoy tenemos cuarentona especial, 10:30, viene Ramino